Ok, aquí estamos ya. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esto que vamos a ver el día de hoy. Señor y Padre, queremos darte gracias. Una vez más, estamos aquí ante ti, reconociendo que te necesitamos y que fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. Nada para agradarte, nada para honrarte, nada para glorificarte. Te pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones hasta lo profundo y que tu verdad halle cabida en nuestro corazón. Señor, no queremos ser oidoras olvidadizas, sino hacedoras de tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu verdad, con este cinturón de la verdad bien puesto, que podamos comprender a profundidad este tema tan importante que es estar en la verdad y que de veras, Señor, remuevas en nuestros corazones todo aquello que no te agrada, que nos hagas ver lo que hay dentro de nosotros, que podamos ver cómo nos ves tú y también aceptar la forma en que tú nos has justificado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide que gracias al Evangelio tú nos puedes aceptar ante tu presencia. Que nos mantengamos en el Evangelio y disfrutemos de esa gracia que tú nos has dado también para tu honra y tu gloria, Señor. Y que con todo lo que hagamos en nuestra vida podamos, como fin último, estar glorificándote en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay más sillas. Bueno, esta va a estar medio difícil, pero aquí hay más sillas. Bueno, entonces, vamos a abrir Efesios. Ya saben que vamos en el versículo 14. Y dice ese versículo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya, haciendo un breve paréntesis, no voy a repetir lo que hemos estado viendo en otras semanas. Hay personas que vienen por primera vez ahorita, veo, y digo, nomás como a manera de resumen, estamos en una lucha espiritual, lo hemos estado estudiando ya por varias semanas, a partir del versículo 10 de Efesios 6, contempla la lucha espiritual y nos menciona aquí en la palabra contra quién estamos luchando, contra el enemigo. No es contra carne y sangre, sino contra el enemigo de Dios que se llama Satanás y sus huestes espirituales. Y el Señor nos dice que debemos pelear esa lucha en Él, que Él es nuestra armadura, pero esa armadura también la desglosa con varios componentes. Y estamos en el primer componente de la armadura, que es el cinturón de la verdad. Es lo que hemos estado viendo la semana pasada o la vez pasada. Vimos la verdad doctrinal como parte fundamental de lo que es nuestra lucha. Y sin meternos en el detalle, recordando también que sin la verdad doctrinal estamos perdidas. No hay manera de que nosotras podamos estar correctamente delante de Dios si su verdad doctrinal, si el cuerpo de doctrina, que es todo lo que Él nos enseña en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque todo es una narrativa amplia, completa, desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la redención. Habla de la creación, la caída, la redención y la consumación. Eso es lo que habla la Biblia. Y todas las historias de la Biblia giran en torno a la redención, a la salvación que Dios trae al hombre. Si nosotros tenemos bien clara todas las doctrinas de la salvación, lo que engloba la salvación, vamos a fincar nuestra fe en las verdades de Dios y en los atributos de Dios y en el carácter de Dios, como vimos el domingo. Pero si nosotros metemos a nuestra vida de fe enseñanzas y doctrinas que no están de acuerdo a la revelación de Dios, o están torcidas o están mal de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra vida de fe va a ser una vida equivocada y vamos a estar viviendo una vida equivocada. Si nosotros creemos que el propósito de nuestra vida aquí en la tierra es que seamos felices y que todo me salga bien y que nada malo me pase, pues estoy viviendo en una falsa doctrina, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo voy a estar, que estoy aquí de paso, que mi propósito es el último de mis, el fin de esta vida y todo lo que yo haga es darle la gloria a Dios, no a mí, sino a Dios en todo lo que haga. Y el fin último es estar con Él para siempre y gozar de Él para siempre. Entonces, nada de qué arraigarme aquí en la tierra. Y que además voy a pasar persecuciones, voy a pasar tribulaciones, voy a pasar sufrimientos y voy a morir. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con lo que dice la Biblia? Y si yo creo otra cosa, voy a vivir frustrada cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones y las cosas que van a venir porque Dios lo dice en su palabra. Entonces, ¿se fijan qué importante es mantenernos en la sana doctrina? Porque nuestra vida depende de eso, o sea, depende nuestra vida eterna de la verdad de Dios. Pero si yo voy equivocada en la vida cristiana y estoy viviendo enseñanzas equivocadas, mi vida personal va a ser una vida equivocada a los ojos de Dios y por lo tanto una vida en pecado. Bueno, entonces, recordando eso, vivimos en una lucha. Ahí está claramente la palabra, nos dice cómo debemos luchar, de qué manera estamos luchando con el diablo, ya hablamos todo ese tema, y cómo debemos estar siempre firmes con la armadura puesta, que es el Señor mismo en nuestras vidas. Entonces, una vez que ya quedó claro lo que es la verdad doctrinal, como verdad, ahora voy a hablar de la verdad, pero ya no tanto en el área doctrinal, que siempre voy a estar reforzando, sin embargo, ahora voy a ver la aplicación de la verdad personal a mi propia vida. ¿Ok? Ahora vamos a aterrizar esas verdades doctrinales a mi propia vida. Si vivo en la verdad o no la vivo. ¿Ok? Entonces, el tema es la integridad y la hipocresía. Vamos a hablar de esas dos cosas. Es un tema bastante fuerte. De veras le pido a Dios que nos hable, que nos ayude y que podamos realmente comprender lo que Él nos quiere decir. Y yo sé que en su gracia sí será para su gloria, ¿verdad? Ahora, les voy a recordar algo nomás para que considero de suma importancia por el tema. Esta lucha que estamos viviendo, ya lo comenté, es el enemigo de Dios tratando de destruir nuestra fe, en resumidas palabras. ¿Cómo lo hace? Lo hace no en primer lugar, pero una de las formas en que él está tratando de destruir nuestra fe es tratando él de impugnar el carácter de Dios y la credibilidad que le debemos a Dios en nuestra vida. Él quiere que tú dudes de que puedes confiar en Dios. Él quiere que tú dudes de que lo que Dios dice no va de acuerdo a su carácter. Él quiere que no confíes en él. Dios es fiel y el diablo quiere que tú creas que Dios no es fiel. Dios es soberano, son los atributos que les digo de Dios. Y Dios es soberano y el diablo no quiere, Satanás no quiere, que tú creas que Él está en control de todo y gobierna todo. ¿Por qué? Porque si tú confías en Dios de esa manera, pues entonces vas a estar muy en paz a la hora de las tribulaciones y de las pruebas y de las cosas que vienen a nuestra vida. Que no entendemos, si yo reacciono con fe y confianza en Dios porque Él es soberano y porque Él es fiel y lo que me pase, yo estoy en sus manos, claro que no le va a gustar a Satanás. Entonces, él lo que trata es de impugnar el carácter de Dios en mi vida para que yo no crea a Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, eso inició en la caída. En Génesis 3, acuérdense cuando Satanás tentó a Eva, le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Se acuerdan? O sea, no puedes confiar en Dios. ¿Cómo que Él te ha dicho esto? Y le cambia las verdades. Y luego le dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? En Génesis 3, 1 y 5. Esas dos cosas. Cuando tú comas de ese árbol, como Dios sabe que vas a ser igual que Él, por eso no quiere que comas. Está impugnando el carácter de Dios. En otras palabras le está diciendo, Dios es tan envidioso que no quiere compartir lo que Él es contigo porque sabe que vas a ser igual que Él y le da envidia. Fíjense. Y la pobre mujer, ¿qué le cree? ¿Qué le cree? Y nosotros a veces somos tentadas en cosas así. No puedes confiar en Dios. Tú hazlo. Tú hazlo. Controla esto. Manipula esto. Echa esta mentira. Arregla esto. Acomódalo. Hazlo tú así. Porque si no, Dios no va a obrar, nada que ores nomás por tu esposo, o sea, espérate, no. o por esta situación. No es suficiente. Tú manipula, haz y empiezas a hacer. Entonces uno ahí va muy obediente, ¿no? Estamos desconfiando del carácter de soberano de Dios y de que Él está en control de todo y de que en su providencia Él dispone y determina las cosas para nuestro provecho y para su gloria. A pesar de que no veamos nada claro eso en nuestros ojos, Él usa las cosas con su propósito. ¿O no es verdad que quién se iba a imaginar que el Hijo de Dios iba a morir en la cruz? O sea, ¿quién se puede poner a pensar que una situación así la está usando Dios para sus propósitos? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo que iba a morir y iba a ser crucificado, morir al tercer día y que iba a resucitar? No, que no te acontezca esto. Esa es nuestra tendencia, que no, que no se haga así, ¿cómo? ¿Y qué le contestó Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Así le contestó. ¿Por qué? Porque no estaba poniendo la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, en lo terrenal. Y como dice Santiago, la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica, porque nos hace poner los ojos en las circunstancias. Entonces, Satanás va a tratar de impugnar el carácter de Dios y la credibilidad que Él nos merece. Dios es digno de confianza, ¿sí o no? Es digno de confianza, puedes confiar en Él 100%, de verdad. No nos queda de otra. En este mundo no nos queda de otra. También Satanás trata de deslucir la victoria que ya tienes en el presente, aunque no la veas como victoria, presentando, o más bien, con los problemas que se te presentan y las dificultades de la vida, él trata de hacer que tú veas que estás derrotada y no que tienes victoria. Que no lo veas tú como una victoria en tu vida, sino que lo veas como una derrota. Soy una derrotada, tengo esto así, no puedo y no sé qué. Cuando para Dios, en el cristiano que está en Cristo, que está en el Evangelio, ya tiene la victoria. Esta es una vida temporal. No pongamos ni nos aferremos a esta vida, ni creamos que todo es en esta vida, pues. Ese es el problema que tenemos seguido. También él ataca a los creyentes, Satanás, por medio de la confusión y la falsedad doctrinal. Ya lo vimos la última vez. También ataca al pueblo de Dios estorbando su servicio a él. Si nosotros vamos a servir a Dios, que por cierto mañana es la junta de servidores a las 7:30 aquí, traigan botana y aquí nos vemos, tanto las personas que ya sirven como las que están interesadas en saber de qué se trata el servicio o que quieren ver cómo pueden servir. Entonces, él va a tratar de traer confusión y va a tratar de estorbar nuestra obra y nuestro servicio al Señor de muchas maneras. No vamos a tocar ese tema. También el enemigo de Dios está tratando de ocasionar divisiones en medio de nosotros, en su iglesia. Es que a aquella le gustan las cosas de esta forma, pero a aquel le gusta de aquella. Y empiezan los pleitos por cosas menores que no son nada, no tienen ninguna relevancia en lo que es la fe. Y a veces andamos peleando por nimiedades, cosas pequeñas y simples que no tienen sentido. Debemos preocuparnos en mantener la unidad en las cosas que sí tienen sentido, como las verdades doctrinales que ya mencioné. La fe, la gracia, la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Esas doctrinas no se pueden intercambiar ni se pueden negociar. Esas doctrinas están en la Biblia y no las podemos negociar. Pero hay cosas pequeñas que no tenemos que andar discutiendo, no tienen ninguna validez ni ningún sentido. Como si yo voy a comer esto o aquello, o si aquella persona quiere además del domingo descansar el sábado y guardarlos. Esas cosas no tienen ningún sentido. Estar discutiendo por eso. Es importante que nosotros nos aferremos a la verdad doctrinal sólida y las cosas que no están totalmente claras en la Biblia, no discutamos por ellas. Eso es bien importante también. También él, el enemigo, nos va a estar persuadiendo a que confiemos en nosotros mismos, a que confiemos en nuestros recursos, a que nos valgamos por nosotras mismas. Que pasen los días y las semanas y los meses y los años y yo no ore y yo no lea la Biblia y yo no me alimente por mí misma y yo no ore a Dios pidiéndole sabiduría para hacer algo y que yo confíe en mí misma y yo haga y decida y tome, y quita, pongo, levanto, construyo y destruyo sin tomar en cuenta a Dios. Eso es algo que Él nos va a estar poniendo constantemente. Y es parte de la obra que él puede estar haciendo y la lucha que tenemos. Otra de las maneras en que Él ataca a los creyentes es llevándolos a la hipocresía, que es el tema que vamos a estar viendo hoy, la integridad y la hipocresía. Ahorita me voy a meter ahí. Otra manera es llevando a los cristianos a la mundanalidad, asimilarnos al mundo y que seamos tan iguales al mundo que ya no nos distinguimos del mundo. La gente en el mundo puede ver que todo lo que yo vivo, hago, disfruto y hago en mi vida es idéntico al mundo y no hay una diferencia. Entonces, realmente, eso es una tendencia que está poniendo el enemigo en la gente y en la iglesia para que seamos como el mundo y ya no haya diferencia. Pero la Biblia es muy clara y no podemos ser amigos del mundo. No podemos. Y la última que les voy a comentar es que Él ataca a los creyentes llevándoles a desobedecer la palabra de Dios, que de una y otra forma ya lo hemos estado viendo en Efesios, capítulo 4 y 5, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar al tema de la integridad y de la hipocresía. Entonces, esto es un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, y es bien importante estar recordando, porque como voy a hablar de la integridad y de la hipocresía, pudieran decir, ya ni me acuerdo de qué fue el tema. Estamos en la armadura y habla del cinturón de la verdad. Y en la verdad, ¿por qué? Bueno, pues porque la verdad doctrinal, como ya vimos, es bien importante. Bueno, pero ahora ya tengo la verdad doctrinal. Pues qué padre que tengamos la verdad doctrinal, pero ¿la vivo? He ahí el meollo de todo. No es suficiente con tener la verdad doctrinal. Ahora hay que ver si la estamos viviendo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Fíjense, el enemigo siempre va a estar atacando y golpeándonos con problemas, tribulaciones también, que aunque Dios las permite en nuestra vida, Él se va a aprovechar muchas veces del problema y de la tribulación en la que estamos para meter su cizaña. ¿No es cierto? Cuando estamos en una prueba difícil, va a llegar y te va a meter la duda. Primero te va a poner ahí, no puedes confiar en Dios. Mira, Dios te abandonó. No está Dios contigo. Seguro que te lo mereces porque eres un esto y un otro, eres una hipócrita, eres una mojigata, deberías hacerle como las demás. ¿Tú qué quieres ir en contra del mundo? Mejor únete al mundo y mira, todos lo hacen. No tiene nada de malo. Y ahí estás en la lucha entre la espada y la pared, ¿qué hago, no? Pero Él está tratando de hacer eso y tu barco se puede estar hundiendo y quieres remendar tu barco en el instante, los hoyos que hay por aquí, por acá, en tu fe. Las dudas que vienen en tu vida de fe, las quieres remendar en el momento y ponerle ahí, taparle, ¿no? con lo que puedas. Pero por eso dice la Biblia que debemos estar siempre firmes, ahí en Efesios. Firmes, firmes, firmes en el Señor. Constantes, es parte de nuestra labor como creyentes. Y no esperar a que se hunda la barca para remendarla. Una entrega débil es muy insegura ante la tempestad. Si nosotros nos mantenemos en nuestras fuerzas, somos débiles. Y viene la tempestad y la prueba y todo, no vamos a subsistir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza claramente nos indica que no podemos solas. Ahora, vamos a ver qué significa integridad. ¿Cómo es que podemos ser íntegras o debemos aspirar a ser íntegras? Esa palabra integridad, en el Antiguo Testamento, significa perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. Todos esos significados tiene la palabra íntegro. Lo voy a repetir, perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal y lleno. Y el diccionario de la Real Academia Española también dice que íntegro es un adjetivo que significa que no carece de ninguna de sus partes. No le falta nada. O sea, una persona íntegra o algo íntegro es que no le falta nada. Qué bonito, ¿verdad? Lo define también. Todo el capítulo 24 del libro de Josué es un resumen de algo de lo que estamos viviendo nosotros. Por eso les decía, para nosotros los creyentes, la Biblia completa es el tema de la salvación y la redención. No nomás unos ciertos pasajes. Y los pasajes del Antiguo Testamento no son historietas que hay que oír y contarle a los niños de chiquitos que pasaron y ya. Toda tiene relación con la salvación y todas las historias de la Biblia tienen que ver con Jesucristo. Jesús está ahí en medio de todas esas escrituras. Él mismo lo dijo, ¿se acuerdan? Cuando iba con los discípulos en el camino de Emaús, que les empezó a hablar de lo que las escrituras decían de él y les abrió el entendimiento para que ellos pudieran darse cuenta que todas las escrituras hablaban de él. Es lo mismo, bueno, el capítulo 24 de Josué, no lo voy a leer todo, vamos nomás a leer unas porciones, pero para que tengan una idea de lo que habla, luego lo leen ustedes, habla de la lucha espiritual, que a pesar de que fue una lucha espiritual, también fue una lucha terrenal. Fue cuando el pueblo de Israel, recién sacado de Egipto, lo iban a introducir a la tierra prometida. Entonces, ahí les dice Dios algunas cosas. Vamos a leer desde el versículo 12 al 16, del capítulo 24 de Josué. Y dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada, fíjense bien lo que dice ahí, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Voy en el 15. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Así contestó el pueblo, muy seguros, que nunca suceda que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. Entonces, fíjense qué cosas tan interesantes. En el primer versículo, en el 12, dice que el Señor los envió delante, pero que no los envió con la espada de ellos. No con tu espada ni con tu arco, les dijo. No con tus armas. Yo te envié delante de los amorreos y todos los pueblos esos que había ahí y te envié con mis armas. En otras palabras, no te vanaglories. Y lo dice, y te di la tierra en la cual tú ni trabajaste. Tú no trabajaste esa tierra y te la di. Y las ciudades que tú no edificaste también te las di, ¿verdad? Y las viñas y olivares que tú no plantaste, de esas que estás comiendo, tú no las plantaste, yo te las di. ¿Qué nos dice eso ahorita? Nos dice que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, ¿sí o no? Todo, nada que creamos, o sea, es algo que pueda venir de nuestra fuerza, es de la fuerza de Dios. Entonces también dice, ahora pues teme a Jehová. Fíjense esa palabra, temer a Jehová, es un temor reverente ante su majestad, reconociendo que Él es superior a mí en todo, que Él ha determinado mi vida hasta este punto donde estoy y hasta donde me permita el último aliento de mi vida. Dios ha determinado todo lo que va a suceder en mi vida. Él es omnisciente, Él está en control de todo, es soberano. Y dice, servirle con integridad y en verdad. ¿Se fijan? Esas dos palabras están juntas. Integridad y verdad. Hay gente que puede ser íntegra, pero no en la verdad. Puede estar engañada. Puede ser muy sincera, pero estar bien engañada, porque no está en la verdad. Es importante esas dos cosas, la integridad, pero también la verdad. Y así Dios nos llama a servirle, servirlo a Él y no a los dioses que sirvieron nuestros padres. Entonces, el alma de nosotros se debe plantar en Cristo antes de que pueda ser íntegra. Nosotros no podemos estar completas, cabales, sin mácula, enteras, totales y llenas por nosotras mismas, ¿verdad? ¿Quién puede levantar la mano aquí con toda certeza y decir que ha sido íntegra en su vida todo el tiempo fuera de Cristo? ¿Verdad que ninguna de nosotras? No podemos, porque todas hemos fallado en eso. Todas hemos cometido hipocresía en algún momento de nuestra vida y somos tentadas a hacerlo todavía. Entonces dice Filipenses 1:11 que la única manera en que nosotros podemos plantarnos en Cristo y llevar un fruto de justicia es si estamos en Cristo. Dice Filipenses 1:11, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lo que nosotros podamos hacer va a ser por medio de Jesucristo y para la alabanza de Dios. ¿Se fijan? No hay manera de que lo podamos hacer. Entonces, si nosotros estamos aspirando a una vida íntegra, tiene que ser arraigadas en Cristo. No puede ser fuera de Cristo, ni puede ser en nuestras fuerzas. Entonces, el verdadero hombre o mujer de Dios desea primero ser fiel al Padre y luego al hombre por causa del Señor. Eso es algo que debemos aspirar, ser fiel a Dios por Él y luego al hombre, pero primero a Dios, ¿no? Por causa de Dios. También fíjense en el Salmo 15, que no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver nomás del versículo 1 al 5, lo voy a leer. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen, a Jehová, que honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La pregunta es, ¿qué surge aquí? Es, ¿deseas buscar en tu corazón la integridad? Es decir, como dice la definición de la palabra, íntegro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significan lo mismo, y es, ¿quieres ser perfecto, sin mácula, sincera, entera, total, completa, cabal y llena? ¿Tú quieres eso? Yo sí lo quiero. Y para eso necesito estar en Cristo, y para eso necesito anhelar estar en Cristo, depender de Él, tomar de su savia. Ahora, si traemos esta verdad a la palabra de Dios en cuanto a la armadura, que es el tema que estamos viendo, la Biblia nos dice que nos ciñamos con el cinto, la verdad, con el cinturón de la verdad. Entonces, el cinturón de la verdad cumplía dos propósitos. Uno era cubrir las juntas en la armadura, o sea, las separaciones entre las piezas. Había una pieza aquí arriba, había otra pieza acá abajo, quizás a los lados. Entonces, el cinturón hacía una especie de amarre entre las piezas para que no anduvieran las piezas todas sueltas. No se ponían todos de un solo jalón, o sea, no había una pieza entera de pe a pa, sino que el cinturón para eso servía, aparte de que amarraba la otra pieza de abajo, que les dije ya que era una tela de piel para cubrir las flechas y los dardos. Entonces, la armadura tenía ese propósito, juntar, digamos, la coraza con la parte de abajo. Entonces, se amarraba el cinturón y todo tenía que estar bien firme, porque donde hubiera un hueco, ¡ay, se me olvidó amarrarme aquí! Pues aquí entraba la flecha, ¿no? Puede entrar ahí, porque acuérdense, o sea, imagínense, vas a la guerra y vienen 20,000 flechas. Una de esas por ahí va a encontrar el huequito y se va a meter y te va a dar. Así es esta guerra, así es. El enemigo está enviando dardos. Nosotros tenemos que vernos como que estamos en un campo de batalla donde van miles de flechas, no nomás ahí flechas, flechas encendidas, ahí lo dice, dardos de fuego. Imagínense en dónde estamos. Es una verdadera lucha. Entonces, cuando el cinturón de la verdad cumple ese propósito de amarrar las piezas para que vayan juntas, y esas piezas las vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, ¿cubre eso para qué? Para que no vengan los dardos y encuentren huecos en las junturas. Ahora, El cinturón también cumple otro propósito, prestar fuerza a la hora de amarrarlo y traerlo firme. Nos afirma, pues, el cinturón de la verdad. ¿Cómo en nuestra vida la verdad de Dios nos afirma? Si yo creo que Dios es fiel y es todopoderoso y está en control de todo y es santo y es perfecto y es justo y es íntegro y no cambia y su palabra permanece para siempre. Yo creo esas verdades, yo no voy a ser conmovida, voy a estar firme. Por eso es que es importante entender que debemos traer, que ese cinturón nos va a servir para afianzarnos y fortalecernos. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, cuando Dios dijo en Isaías 45:1, no lo busquen, dice, Dios trató de debilitar a un pueblo utilizando esta expresión que viene en ese pasaje, dice, desatar los lomos de reyes. Cuando Él dice eso, Él estaba tratando de decir, voy a desatar los lomos de los reyes, los voy a hacer, ya no van a estar firmes, pues. Desatarlos es como, se quita la armadura, entonces ya no va a estar firme y ahí queda vulnerable la persona. Era una manera también de decir que el que no estuviera bien atado, pues estaba vulnerable. Por eso es que nosotros debemos traer el cinto bien puesto, el cinturón de la verdad. Ahora, una fe íntegra es fuerte. El amor íntegro también es poderoso. Pero la hipocresía, que es lo contrario, es para los dones y frutos del espíritu, como el gusano para el roble o el óxido para el hierro. Así dice un autor. Debilita mediante la corrupción. Así como la integridad fortalece los dones del Espíritu Santo, así la hipocresía es como un gusano o como un óxido que va a debilitar y va a traer corrupción. Por eso no podemos permitir vivir en la hipocresía, que sería no vivir en la verdad. Ya conocemos la verdad, ya tenemos la verdad, ya sabemos que la verdad está en Cristo y que está en su palabra, que Él es la verdad, pero no la vivimos. Entonces no puede ser, ¿verdad? Eso se llama hipocresía. Eso se llama incongruencia. En Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Fíjense la correlación que hay entre integridad y confianza. El que anda en integridad va a estar confiado. Pero también hay una correlación entre el que pervierte la verdad con el quebrantamiento. Tarde que temprano, el que vive en hipocresía va a ser quebrantado. En Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad de los rectos los va a encaminar. Nos va a mostrar el camino, nos va a llevar por el camino. Pero la perversidad nos va a destruir. ¿Se fijan cómo la hipocresía se compara a la perversidad? Es perverso ser hipócrita. Es algo perverso, está pervertida la verdad. Una persona que vive en hipocresía pervierte la verdad. Y su fin es muerte. Y por último, ahí en Proverbios 28:18 dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. ¿Habla algo tan fuerte como que o andas en la verdad y si andas y serás salvo porque creíste la verdad? Pero si vives en hipocresía, quiere decir que no creíste, ¿te das cuenta? Eso quiere decir porque no creíste, ¿qué pasa? No va a haber salvación. O sea, a fin de cuentas, el hipócrita lo único que ha hecho es demostrar que no ha creído nunca. Y ahorita vamos a ver más cosas. Tito 2, del 1 al 8, es el apóstol Pablo hablándole a Tito. Tito 2, del 1 al 8, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Se fijan? Él también hace hincapié en que debemos hablar de acuerdo a la sana doctrina. Qué importante es eso. Y lo dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego habla de las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, ahí está la palabra integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, fíjate, no se que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjense, aquí está lo práctico de andar en la verdad. ¿Se fijan? Aquí estamos puras mujeres. Aquí nos está hablando a nosotras de varias cosas que nosotros tenemos que aspirar a andar porque andamos en la verdad. O sea, ¿a qué podemos aspirar? A ser reverentes en nuestro porte. Aunque algunas no sean ancianas, de todos modos tienen que hacer lo mismo, ¿no es cierto? O las jóvenes no deben de ser reverentes en su porte. También, ¿verdad? Entonces, no calumniar, no levantar un falso testimonio contra alguien. No ser esclavas del vino, o sea, no debemos de andar en esos deleites del pecado, porque la Biblia dice, deleites del pecado. O sea, sí puede ser muy deleitoso andar en eso, pero no debemos andar en eso. Debemos ser maestras del bien. Otras cosas importantes que habla aquí es que las mujeres más jóvenes deben ser enseñadas a amar a sus maridos y a sus hijos, pero las más mayores, por no decir viejas, deben, ¿verdad? Las mujeres que somos más grandes, debemos enseñar eso, pero con el ejemplo. ¿Cómo vamos a enseñar? Ama a tu marido y yo no lo amo. Respeta a tu esposo y yo no lo respeto. Honra a tu esposo y yo no lo honro. Sujétate a él y no me sujeto. Aquí habla de lo práctico. Habla de lo práctico. Y luego le dice, y cuidar a sus hijos. ¿Verdad? Y si no cuido a mis hijos, pues ¿cómo? No hay integridad. Entonces tenemos que ser enseñadas y para enseñar tenemos que hacer. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Pero todo esto tiene un propósito. Y dice que para que la palabra de Dios, ¿qué? No sea blasfemada. ¿Por quién va a ser blasfemada? Por los impíos, por los incrédulos van a decir lo que decíamos hace rato. Los impíos van a decir, mira qué hipócritas, mira ahí no hacen. Mira, dicen, pero no hacen. Y la Biblia no nos enseña eso. Aquí habla de integridad. Aquí habla de que debemos aspirar a esto. Que podemos fallar, por supuesto, no somos perfectas. Pero es precisamente lo que nos está exhortando. Aspirar a ser mejores. Aspirar a no blasfemar, hacer que el nombre del Señor y su palabra sea blasfemada. Y luego dice aquí, palabra sana e irreprochable. Esto es sano para nosotros. No hay reproche de Dios que nosotros estemos estudiando estas cosas. Al contrario, Él quiere que las estemos estudiando, que las estemos aprendiendo y las estemos viviendo. Así es que con esto hacemos, en esta guerra en la que estamos, espiritual, hacemos que el adversario se avergüence. Esa es tu manera de hacerlo a él, que se avergüence. Si tú obedeces, si tú le crees a Dios, si tú andas en la verdad de la palabra de Dios. No con gritos y somerazos atacándolo a él. Eso no lleva a ningún lado. Mientras que soy una rebelde y una persona que no le interesa la verdad de Dios. Mucha, mucha guerrera, mucha cosa de esa, pero viviendo en una rebelión tremenda. A nadie voy a engañar. Por el contrario, él, como dice aquí, va a tener algo malo que decir de mí, porque es el acusador. Ándale. O sea, aquí dice lo contrario, que no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, que si yo estoy practicando esto que me está enseñando la palabra, pues no va a tener nada que decir de mí. Ahora viene una pregunta. ¿Tiene el adversario algo malo que decir de ti con respecto a la integridad? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero gracias a Dios, que Él nos está hablando y nos está mostrando. Y si hay cosas que tiene que decir, Señor, pues perdóname. Al rato vamos a hablar de eso. Ahora vamos a ver la naturaleza de la hipocresía y la repugnancia de Dios de esto. Esto es algo bien tremendo. Igual que la integridad cubre todo defecto, porque una persona íntegra no necesariamente es una persona que no ha fallado, ¿sí? No necesariamente es una persona que no ha pecado. Igual que la integridad cubre todo defecto, la hipocresía descubre el alma y la deja desnuda ante Dios, a pesar del adorno de otras cualidades. O sea, una persona hipócrita puede tener cualidades y puede tener dones, pero delante de Dios está desnuda y Dios ve lo que hay en su corazón y ve la hipocresía. Pero así también una persona que puede fallar, que puede pecar, en su carácter, por ejemplo, o en algunas áreas de su vida, puede seguir siendo íntegra, porque en el momento en que Dios le muestra su falla, esa persona puede ver su error, su pecado, y puede decir, perdóname, Dios mío, porque estoy en esto, perdóname. Y eso es lo que la hace íntegra, reconocer ante Dios que está mal y desear arrepentirse de eso y cambiar, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios ve como integridad. ¿Por qué? Porque está siendo congruente. Yo te estoy mostrando en lo que estás mal, hija, pero tu respuesta es arrepentimiento. Entonces, yo veo en ti integridad, porque me has creído. ¿Se fijan? No está esperando Dios que seamos perfectas por nosotras mismas, sino que respondamos a su verdad con integridad, con humildad, y reconozcamos en las áreas en las que estamos mal. Eso es lo que Dios nos pide. Ahora, fíjense, hay dos casos en la Biblia, dos hombres a los cuales Dios llamó, que eran varones conforme al corazón de Dios. Uno de ellos, ¿quién fue? ¿David? ¿Y el otro? No. Conforme al corazón de Dios. Aunque sí dijo que era que andaba de perfecto camino. Vamos a poner ese ejemplo también. Pero esa palabra textual, conforme al corazón de Dios, nomás hay dos. Bueno, va a estar medio difícil, mejor les digo. Asa, el rey Asa. Ok, bueno, para que vean que debemos leer la Biblia, ¿verdad? Porque aunque la leamos toda, se nos olvidan las cosas. Ok, entonces el rey Asa, él hizo lo recto, ahí lo dice, fíjense, en Primera de Reyes 15:14. Dice que él hizo lo recto delante de Dios, aunque no quitó todos los lugares altos que había de adoración idolátrica. Pero sin embargo, Dios dice de él que hizo lo recto delante de Dios. Primera de Reyes 15:14. No lo busquen, nomás para que lo vean. Y también la Biblia dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. A ver, ¿David no pecó? ¿Qué hizo David? Ajá. A ver, ¿te gustaría que tu marido ande con otra? No, ¿verdad? Y sin embargo, fíjense, David, a pesar de haber cometido adulterio, que quién sabe si el adulterio fue el peor de los pecados, porque después asesinó al marido de esta mujer, ¿sí? O sea que también fue asesino. O sea, todavía fue peor. A pesar de que David adulteró y asesinó a un hombre, Dios le llama que es un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Que alguien me explique, ¿verdad? Podríamos decir. Que alguien me explique, porque no checa eso. ¿Saben por qué sí checa? Por el Salmo 51. Cuando el profeta Natán fue a ver a David para confrontarlo con su pecado, él en ese momento no había reparado en la gravedad de lo que había hecho. Y en el momento en que fue confrontado el rey David, no puso ninguna resistencia ni culpó a nadie más. Él reconoció su pecado y en ese momento él se arrepintió y le pidió a Dios perdón. El Salmo 51 es el resultado del quebrantamiento profundo del rey David ante lo que le hizo a Dios. Y vamos a leer un pasaje nomás, bueno, más adelante, ahorita no lo vamos a leer, pero está en el Salmo 51. Así vamos a terminar con ese Salmo. Dios aborrece la hipocresía. Bueno, volviendo a David, para cerrar esto, La integridad de David consistió en haber reconocido su pecado ante Dios, no su perfección. Él no era perfecto porque fuera perfecto por sí mismo, sino que fue perfecto a los ojos de Dios cuando él reconoció su pecado. Cuando él reconoció que Dios era justo en su palabra y no él. Tú dices que esto es pecado y es cierto, yo soy el que pequé contra ti. Yo puedo justificar el adulterio, yo puedo decirte, a mí me gustaba esa mujer, ¿qué tiene de malo? Su esposo andaba lejos, no se iba a dar cuenta. Todas las razones habidas y por haber para justificar nuestros pecados, pero él nunca justificó sus pecados. Eso lo hizo íntegro ante los ojos de Dios, porque le creyó a Dios. Reconoció que Dios era justo en su palabra y que era tenido por justo en su juicio. Su juicio decía, eres adúltero, sí, cierto, merezco la muerte. Eso es lo que lo hizo íntegro a los ojos de Dios, ¿les queda claro? Bueno, Dios aborrece la hipocresía. Hace como 3 meses, más o menos, o a lo mejor poquito menos, vimos el Salmo 78, todo completito, no sé si se acuerdan, lo estudiamos aquí. Es un salmo que habla del pueblo de Israel, desde cómo lo sacó de Egipto hasta todo lo que hizo, y cómo constantemente estuvo el pueblo rebelándose y rebelándose y rebelándose ante Dios. Salmo 78, todo también léanlo de tarea. En el versículo, en la porción donde está, del versículo 34 al 37, dice ahí la palabra de Dios. Si los hacía morir, refiriéndose Dios al pueblo, si Dios hacía morir al pueblo, entonces buscaban a Dios. Fíjense, tenía que apretarle las tuercas Dios al pueblo, por decirlo así, ponerle las cosas difíciles para que entonces ellos buscaran a Dios. Dice, si les hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero vean lo que dice el 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿Ustedes creen que podemos lisonjear a Dios y que Él nos crea a nosotros? ¿Sí saben qué es lisonjear? Hacerle la barba, adularlo, decir cosas y todo. Ajá, con hipocresía, claro. Siempre va a ser así. Y dice aquí, y le mentían. ¿Ustedes creen que le pueden mentir a Dios? ¿Verdad que no? Bueno, cuando hacemos eso, yo me pregunté al leer esto, dije, me puse a pensar, ¿quién creo que soy? ¿Quién creo que soy cuando trato de hacer esto con Dios? ¿Quién me creo? O sea, ¿a dónde creo que estoy? ¿Se fijan? Y luego se fijan lo que dice, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Saben qué? Hay mucha idolatría en nosotros mismos, y lo peor del caso es que el ídolo principal soy yo. Ese es el problema. El ídolo principal soy yo. No tenemos que asustarnos por los monitos. Eso ya pasó a la historia, ¿verdad? De poner idolitos y figuritas. Todas esas cosas son nimiedades comparadas a los ídolos de nuestro corazón. ¿Está mal eso? Sí está mal. Pero es nada eso comparado a la idolatría que hay en nuestros corazones. Y el creer que podemos nosotros engañar a Dios. Por eso, Dios a veces prefiere, no es que prefiera, prefiere sufrir, por decirlo así, cuando Él ve que gente pagana viola las cosas de Dios, se burla de las cosas de Dios, gente que no lo ama a Él. Sufre más eso, lo soporta más, que uno que dice que es creyente y hace lo mismo. ¿Ok? Viola las cosas paganas. Ahí tenemos el caso del rey Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor. Por si no se acuerdan, ahí está la historia en el libro de Daniel. El rey Belsasar tomó vino en las copas, en los utensilios que eran del templo sagrado de Dios, que estaban consagradas esas copas para el uso exclusivo de Dios, del templo de Jerusalén, y en esas copas se emborrachaba y hacía parrandas. Eso era abominación, porque la Biblia lo dice, pero ese hombre jamás dijo que él fuera creyente. Jamás dijo que él fuera creyente. Y tuvo su merecido, sí. Pero cuando un creyente dice serlo y abomina de las cosas de Dios e intenta burlarse de Dios, lisonjeándolo, mintiéndole y simulando cosas que no son, eso es abominación para Dios. Y el juicio, como dice este, un autor que estamos leyendo, que se llama William Gurnall, se llama el Cristiano en la Armadura, el libro, dice: ¡ay de aquel que deshonra a Dios fingiendo honrarle! ¡Ay de aquel que deshonra a Dios fingiendo honrarle! No nos vamos a escapar del juicio que él trae a la hipocresía. Dios aborrece la hipocresía. Fíjense, Dios señala al hipócrita como un pecador con quien Dios va a salir a cuentas en persona. O sea, el hipócrita se las va a ver en persona con Dios. Dios lo va a castigar en persona y lo va a hacer en esta vida y lo va a exponer, porque generalmente los casos de los hipócritas en la Biblia han sido expuestos estando en vida. O pudiera ser que no, porque también ha habido casos así, pero la mayoría de los hipócritas en la Biblia han sido expuestos. Jesucristo mismo expuso a los fariseos, ¿sí?, como hipócritas, y muchas veces les dijo que eran unos hipócritas. Ananías y Zafira son un ejemplo de ello. Intentaron mentirle a Dios, intentaron decir que habían vendido su propiedad en una cantidad cuando había sido de otra. No tenían por qué hacer eso, pudieron haber dicho la verdad. Nadie los obligó a venderla, nadie los obligó a que vinieran a entregar el dinero, nadie nada, simplemente quisieron quedar bien con la gente diciendo que habían hecho una cosa de una manera y no fue así. Y eso fue hipocresía. Y en ese mismo instante, ¿qué pasó? Murieron. ¿Esa historia en dónde está? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento está, en Hechos, en la era de la iglesia. ¿Cuál? Hechos. En la era de la iglesia, ya en la era cristiana, bajo la gracia. Eran desgraciados, porque no tenían la gracia. Ellos expiraron, intentaron, o sea, se fueron al infierno Ananías y Zafira. ¿Qué intentaron hacer? Burlarse de Dios. ¿Y Dios qué dice? Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Mateo 24, Jesucristo habla de dos siervos. Capítulo de 24, del 45 al 51, para que lo anoten y luego no digan cuál. Mateo 24, 45 al 51. Dice Jesús: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Ahí subrayen siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo, el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está. ¿Cuál es ese lugar? Ese es el infierno. ¿Y cómo compara a uno? Dice: siervo fiel y prudente. Pero en el 48 dice: pero si aquel siervo malo, subrayen, no es lo mismo siervo fiel y prudente que siervo malo. Está comparando, ambos son siervos, ambos son esclavos, ambos somos esclavos. O somos esclavos de Cristo para obedecerle, o somos esclavos de Satanás para obedecer a Satanás. Ahora la pregunta que me viene a mí aquí es: ¿cómo quiero ser hallado por Cristo? ¿Como siervo fiel y prudente o como siervo malo? Y me voy a topar con Él, me voy a topar con el Señor. Que sea su gracia, ¿verdad?, la que me cubra. Que sea su gracia. Otra de las cosas, a ver, perdón. En este punto que les acaba de decir, la hipocresía es la pecaminosidad de los demás pecados. O sea, si hay un pecado muy maligno y muy malvado, es la hipocresía. Casi se puede decir que este va por encima de todos los pecados. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros no nos podemos burlar de Dios, la palabra dice que no le podemos engañar, dice que tengamos una fe más preciosa como una fe no fingida. O sea, que la fe se puede fingir. ¿Sabían que la fe se puede fingir? ¿Sabían que en las iglesias, la Biblia nos lo enseña, van a crecer el trigo y la cizaña y va a haber gente creyente y gente hipócrita junta en la iglesia adentro? Y que Dios permite eso para probar nuestro corazón. O voy a dejarme guiar por los hipócritas y voy a decir, no, como ese es un hipócrita, pues yo no, yo también voy a hacer lo mismo. Ah, pues él lo hace, yo también. Ah, pues ya van dos hipócritas, ¿verdad? El otro y tú. A lo mejor tú eres más hipócrita que el otro, porque alcanzas a ver lo que está mal. Fíjate, nosotros no podemos tomar como referencia a los hipócritas para ver si lo que se hace en la iglesia está bien o está mal. Ese no es nuestra norma. Dios nunca dijo que nos guiáramos a ver si había hipócritas o no, para ver si íbamos a la iglesia. Dios nunca dijo eso. Al contrario, dijo que iba a ver y que iban a crecer juntos y que íbamos a ser probados y que el fuego iba a probar nuestra fe. Y muchas veces en las tribulaciones y en las pruebas la fe es probada y ahí sale el verdadero creyente. Y también sale quién no es creyente. A la primera prueba sucumbo y me voy al mundo. Entonces no era creyente, simplemente no era, un hipócrita no es creyente, aunque por fuera se adorne. Miren lo que dice este autor que les decía ahorita, dice en una porción, la abominación de la hipocresía también estriba en el hecho de que se viste con un manto espiritual y reclama una relación personal con Dios, una comunión con Cristo y su justicia y el consuelo del Espíritu. Y luego dice, me da risa cómo lo dice. Estos crímenes, ¿cuáles? Que reclama tener una comunión con Dios, ¿no? Estos crímenes tienen un alto precio puesto sobre sus cabezas. El ignorante que es extraño a los caminos de Dios no recibirá tanta ira como el hipócrita con sus falsas pretensiones de cristianismo. El ignorante no va a recibir, que nunca recibió al Señor y que no conoció, va a recibir la justa ira por sus pecados, pero el hipócrita que dijo que conocía y vivía en hipocresía va a recibir mucha más condenación. ¿Ok? Otro punto en cuanto a la hipocresía, aquí está, es que el hipócrita se burla de Dios. Por eso es que es bien importante que meditemos en este tema. Fíjense lo que realmente hace el hipócrita y nosotros podemos haber hecho esto. Por eso es que a veces Dios nos ha pagado lo que merecemos también, porque no nos podemos burlar de Dios. A veces cosechamos lo que sembramos porque andamos en rebelión. Dice aquí, toda mentira se burla del que la oye. A ver, cuando alguien te echa una mentira, ¿qué sientes tú? ¿Indignación? ¿Por qué? Te vio la cara, ¿verdad? Así decimos, mira, este me quiso ver la cara, decimos, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que le han echado una mentira que le dé tanto gusto y ande feliz de la vida como si nada le hubiera pasado. Yo conozco a muchas personas, y yo me conozco a mí, y cada vez que alguien me engaña y que yo me entero, pues me hace sentir así, indignado, decir, ¿qué es esto? Te decepcionas, pero también te da coraje. ¿De qué se trata? Se burló de mí, dices. Se quiso burlar de mí. Y no nos gusta esa sensación. Bueno, el hipócrita cree que se va a burlar de Dios. Por eso es que es un pecado abominable para Dios. ¿Se dan cuenta la gravedad de la hipocresía? ¿Sí se dan cuenta? A mí se me hace impresionante. Toda mentira se burla del que la oye, porque el mentiroso lo toma por necio y le roba la verdad. Yo al que le miento, es como si yo dijera, ese es un necio, es un tonto, por eso le miento. Le vi la cara, pues sí. El que miente, eso es lo que hace. le ve la cara. El que anda transando a otros se va feliz porque transó a alguien, ¿no es cierto? Porque ¿qué dice? Le vi la cara, me lo transé, ¿verdad? Sí. Y casi casi es un deporte en nuestro país eso. El transismo se puede decir, no sé si se puede decir así. Dice aquí que nadie puede acudir a Dios con las manos vacías, ¿verdad? Dice un pasaje. Pero muchos hipócritas van con las manos llenas y le llevan alabanza a Dios y le dicen, ¿se acuerdan lo que leímos en el Salmo 78? Con nuestros labios, Dios, esto y el otro. Pero se presentan con un corazón vacío, porque no hay verdad. Y para Dios eso es abominación. Fíjense lo que le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 de Gálatas, versículos 3 al 10. Vamos a terminar. Otro año más, no es cierto. Gálatas 6, del 3 al 10. Fíjense lo que dice. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, subrayen, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí empieza este pasaje diciéndonos que si yo me creo ser algo, no siendo nada, me engaño a mí mismo. Habla de un corazón engañoso. La naturaleza de nuestro corazón es engañarnos por causa del pecado, ya lo sabemos. Así fue como sucedió con Eva y eso pasó a todas las generaciones. Entonces, por eso dice aquí Pablo en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, su propia fe, su propia vida, somete la prueba. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. No andes tratando de ver qué hace el otro. Si el otro es hipócrita, no es hipócrita. A ti no te concierne eso. Aquí dice que cada uno someta a prueba su propia obra. Y aquí entra algo muy importante. Nuestra necesidad de orar ante Dios, de ayunar. Nos cuesta mucho trabajo ayunar. No queremos ni oír esa palabrita tan cortita, ¿verdad? Porque implica mucho. ¿Quiénes han ayunado aquí? Casi la mayoría, ¿verdad? Ya sabemos lo que es ayunar. ¿A quién le fascina ayunar? No conozco a nadie, ni a mí me fascina, ni creo que conozca a nadie que le encante. No nos gusta. ¿Por qué? Porque nos privamos de los placeres y los deleites de algo que es vital, comer. Y disfrutar esas comidas y masticarlas y saborearlas y verlas y olerlas y todo. Ya les dio hambre, ¿verdad? Al ratito a ver qué hacemos. No estamos ayunando, creo, ¿verdad? Bueno, no nos gusta ayunar porque significa sacrificarnos y privarnos, pero el fruto del ayuno, cuando realmente ayunamos con una motivación correcta, como lo que dice Isaías 58, que les recomiendo a todas leer, por cierto, habla del ayuno que Dios quiere que hagamos, Isaías 58. Ahí está lo que Dios dice de ese ayuno. Tú no vas a saber lo que hay dentro de tu corazón. ¿Y cuáles son las cargas de impiedad que vas arrastrando? Si no te detienes un momento en tu vida como creyente y ayunas. No, es bien difícil saber lo que hay en nuestro corazón, de veras no vemos. Y cuando lo hemos hecho, cuando lo hacemos y lo practicamos, te horrorizas de lo que hay en tu corazón. Dios nos hace ver nuestra condición real y nuestra maldad. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar, si nos provocan, si patean el avispero que hay dentro de nosotros? Si a ti alguien te quita algo que, te pertenece. Por ejemplo, que otra persona te quite a tu esposo. Tú podrías ser capaz de hacer muchas cosas horribles. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Y aunque digas, no, yo puedo ser capaz. Si no, si pudiéramos grabar los pensamientos de mujeres que han sufrido el adulterio y pasar películas de todo lo que ellas imaginan, que no han hecho a lo mejor, pero que se imaginan en su cabeza con la otra, uy, ¿qué no veríamos? Mujeres desgreñadas, asesinadas, ¿qué mujeres asesinan ni qué nada, no? ¿Qué no veríamos? ¿Qué no veríamos? A lo mejor no llegó a hacerlo, pero en su corazón ha habido ese deseo, ese odio, esa ira, esas ganas de destruir, esas ganas de que le vaya mal a alguien. Todos lo hemos vivido, ¿no es cierto? Yo he sentido esas cosas, yo he sentido cosas así, cosas horribles que dices, ¿cómo es posible que mi corazón pueda pensar en desear que alguien se muera, que alguien le vaya mal? Somos malos, lo dice la palabra. Y sabes que eso no lo puedes ver hasta que no te lo muestras el Señor de una manera personal. Por eso aquí nos está diciendo que cada uno someta a prueba su propia obra. No confíes en que eres muy buena y muy linda y muy bonita y muy cristiana. A lo mejor estás en el camino y gracias a Dios, pero también necesitamos estar examinándonos a nosotros mismos constantemente a ver si estamos en la fe. Porque la verdad no es un estatus que se adquiere y ya, ay, me mantengo perfecta toda la vida cristiana, así voy en neutral y todo, llego hasta el cielo y nada pasó. ¿Verdad que no? Eso en lo que es el Evangelio es una realidad. El Señor nos salva y gracias a Dios por eso, porque si no, no lo haríamos. No lo haríamos. Él nos salva, nos rescata y nos promete llevarnos a puerto. Final, sanas y salvas, por su gracia, por su perdón, por su Evangelio. Pero en este camino resulta que estos pecados y esto que hay en mi corazón, que es por lo que Cristo murió, bueno, ya murió, ya pagó por eso en la cruz, definitivamente, sí, pero mientras tanto estoy en el cuerpo, pero no por eso me voy a deleitar en ellos, ¿verdad? No por eso me voy a meter en ellos, no por eso voy a, ay, acabo que ya murió en la cruz, pues ya me perdono, pues sigo en eso. No, claro que no, pero esa tendencia que traemos de ir al pecado es algo que debemos aborrecer. Eso es lo que es morir al yo, es morir a la carne, crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones y deseos con la palabra de Dios, con el Evangelio. Entonces viene la pregunta, ¿has desarrollado en tu vida el temor reverente de Dios que te lleva a respetarlo sabiendo que no puedes burlarte de Él? No nos podemos burlar de Él. ¿Y saben qué de veras? Cuando nos metemos a orar y nos metemos a leer su palabra, y somos confrontados y ayunamos y le pedimos a Dios expresamente, pídeselo, no tengas miedo. Que te muestre lo que hay en tu corazón, te vas a asombrar. Te vas a asombrar y te vas a dar cuenta cuánto lo necesitas. Cuánto lo necesitas. Otro punto de la hipócrita es que adora por razones egoístas. Y ya no voy a dar el ejemplo, pero tenemos el caso de Absalón. Que él adoraba a Dios, pero con deseos hipócritas, con deseos egoístas, el querer hacer las cosas para su provecho. Nosotros podemos querer venir a la iglesia para sacar un provecho. Yo puedo querer venir aquí para que mis hijos se relacionen con personas mejores que las que están en el mundo, pero no me importa realmente adorar a Dios, sino vengo a la iglesia para ver qué saco de mis hermanos. Vengo a la iglesia para ver a quién le vendo lo que hago. O vendo a la iglesia para ver con quién me relaciono, porque ahí hay buenas personas y creo que me pueden servir para mis propósitos. Hay muchas maneras hipócritas de adorar a Dios. Eso no es adorar a Dios, ya lo sabemos. El hipócrita también finge una relación con Dios y con Cristo. Y Cristo les dijo a los fariseos que ya tenían su recompensa. ¿Se acuerdan en Mateo 6:2? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. ¿Dónde? Adentro de las iglesias, en las sinagogas. Y luego también en las calles, o sea, allá afuera y adentro eran unos hipócritas. Hacían tocar trompeta para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús experto, ¿verdad?, en sacar las cosas que había. ¿Cuál era, qué era lo que había en el corazón de los fariseos? Sí, pero ¿qué querían? Que los vieran, que fueran alabados, dice aquí, para ser alabados por los hombres. ¿Y qué tenían ya? Hasta ahí llegaron, hasta ahí llegó, ya está, ahí está, todo el mundo te dice que eres lo máximo. Eso querías, ¿verdad? Ahí está. Y Jesús les dice eso. El hipócrita ansía tanto pasar por cristiano que a menudo critica las verdaderas virtudes que tienen otros para él parecer mejor. El hipócrita puede estar aplastando a verdaderos creyentes para él sentirse mejor y andar. ¿Se acuerdan aquella parábola que contó Jesús también del fariseo que fue al templo y el pobre que entregó ahí su ofrenda y llega con el Señor y le dice, Señor, sé propicio a mí, pecador? Y el otro decía, gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí, ¿verdad? Que mira, yo ayuno 3 veces a la semana, yo hago, bla, bla, bla. Y Jesús dijo que ser un hipócrita porque ya se había justificado él mismo antes que nadie, ni Dios ni lo justificó, y él solito fue a decirle a Dios, a pasarle nota, ¿verdad? Reporte de todas sus cualidades, como si Dios no supiera. En vez de ir a adorar a Dios, se fue a adorar a sí mismo. ¿Se fijan? Y el otro pobre, reconociendo yo, ese era el íntegro, el otro era el hipócrita. Qué impactante cómo Dios ve las cosas, ¿no? Dice este señor, el autor del libro que les decía, dice, es ventajoso para nosotros no probar los dones gratuitos y las virtudes regaladas de estos santos de teatro, aplaudiendo y embriagándonos con su admiración. A veces, mantener una distancia sana, una distancia calculada del hipócrita, es la forma más segura de evitar que nos convenzan con errores. Otro daño causado por el hipócrita es el escándalo ocasionado a la iglesia cuando se le cae la máscara, así dice. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los hipócritas. ¿Hay hipócritas en las sinagogas y en las iglesias? Sí. ¿Va a crecer el trigo y la cizaña juntos? Sí. ¿Va a haber? No te asustes. Es real. Dios ya lo dijo. Jesús lo dijo. Jesús lidió con ellos. En la iglesia primitiva lidiaron con ellos, Ananías y Zafira. Ahí estaban. Jesús lidió con Judas. En el mero círculo de Cristo tenía un Judas, que era un hipócrita. Eso sucede, pero tú no debes de poner tus ojos en eso y no debe ser el pretexto para que tú no vivas la vida que Dios te está pidiendo y que aspires a una vida de integridad. Busca la integridad, busca la integridad. ¿Te das cuenta que uno de los resultados de la hipocresía es la recompensa terrenal? Ahí tiene su recompensa, dijo Jesús, ser alabado por los hombres. Si tú buscas eso, pues ya tendrás tu recompensa. Pero si prefieres que sea Cristo el que te llame a ti buen siervo y fiel, eso no lo vas a ver ahorita, probablemente. No busques eso. En su momento Él lo hará. Él lo hará. Nosotros no debemos de estar buscando ser alabados por los hombres, ni que nuestras motivaciones, por eso debemos cacharnos y preguntarnos a nosotros, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero servir así? ¿Por qué quiero hacer aquello? ¿Por qué voy a tal lugar? ¿A qué voy? ¿A qué voy? ¿Voy a la iglesia a adorar a Dios? Les enseño a mis hijos que hay que ir a la iglesia a adorar a Dios y yo no llego a la iglesia a adorar a Dios. ¿Llego a ver qué veo? ¿O no llego a tiempo? ¿Llego tarde? ¿Eso es lo que yo les enseño a mis hijos? ¿Eso qué es lo que están viendo mis hijos? Incongruencia. Para mí es un compromiso adorar y servir a Dios y lo hago con gozo, con pasión, lo busco de todo corazón, anhelo esa vida íntegra que yo sé que no la puedo tener en mis propias fuerzas sino en la gracia de Jesucristo, pero para tenerla yo tengo que anhelar estar en comunión con Él, orar, pedirle a Dios que me ayude y que su gracia me esté cubriendo, que su gracia me dé el poder de llevar la vida que me está pidiendo que lleve. Es muy imposible, no debe decir muy porque iba a decir difícil, pero no, es imposible llevar la vida que Dios nos pide si no estamos bajo la gracia de Dios y dependiendo de Él. No se puede. Porque todas vamos a luchar con la hipocresía. Es una tendencia natural que tiene nuestro corazón, pero la integridad debe ser el anhelo de nuestra alma. Nosotros debemos anhelar ser íntegras delante de Dios. Padre, no tengo ganas de hacer esto que tú me mandas. No tengo ganas de perdonar. No tengo ganas de poner la otra mejilla. Pero tú lo dices en tu palabra y yo tengo que hacerlo. No tengo ganas de ir a rendirte adoración y de servirte, pero me tengo que esforzar, porque yo sé que tú mereces eso. Tú eres primero que yo, que las ganas que yo tenga de esto o aquello. No tengo ganas de hacer esto porque veo que hay muchos hipócritas. Veo que otros hacen y deshacen y no les pasa nada. Aquí acabamos de leer lo que les va a pasar a los hipócritas. ¿Por qué estamos poniendo los ojos en los hipócritas cuando Dios nos dice que pongamos los ojos en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe? Y también hay hermanos y hermanas que están en la misma lucha que nosotros, anhelando y aspirando una vida de santificación, una vida de fe, una vida congruente con el Evangelio que decimos creer y profesar. Entonces nosotros debemos aspirar a tener esa vida íntegra delante de Dios. Y ahora sí voy a cerrar con el Salmo, con dos salmos, el Salmo 125, 45 al 5, dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Ese era el Salmo 125, del 4 al 5. Ay, muchachas, siempre van bien atrasadas con los salmos. A ver, apunten el otro. Salmo 51, del 10 al 12, de una vez. Siempre se me distraen ahí. Ay, perdón, con razón. Y no había, perdón, ese fue mi error, ahora lo reconozco. Perdón. Muy bien. La hipocresía puede ocultarse en nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice ese salmo, ¿no? Como decíamos ahorita, se necesita humildad y sabiduría para pedirle a Dios que nos ayude a identificar cuando este pecado de la hipocresía está tratando de habitar en nuestros corazones. Ese pecado y esa tentación ahí va a estar. Todos somos tentados a ser hipócritas, todos. Y creo que todas hemos caído en ese pecado. Yo no conozco a alguien ahorita que no haya sido hipócrita. ¿Sí o no? ¿Se confiesan igual que yo, culpables? Ahí está. Pero aquí hay una diferencia. Salmo 51, versículo 10. El rey David, habiendo pecado y cometido adulterio, habiendo asesinado al hombre, marido de esa mujer, habiéndose salido con la suya, casándose con esa mujer, se la quitó pues, se casó con ella y se quedó con ella, hace este salmo tan preciosamente inspirado por Dios. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¡Qué palabras tan hermosas! Ahí, al decir él eso, él está reconociendo, y todo el salmo, que él pecó contra Dios. Al principio lo dice en el salmo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio, ¿no? Dice así, más o menos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En el 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí está reconociendo lo que había en su corazón. Lávame más y más de mi maldad. Si se fijan las palabras que él usa, él no adorna. Ay, tuve un error. ¿Verdad que no dice así? Él dice maldad, dice pecado, dice rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, ¿contra quién pecó? contra Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién es el puro? ¿Quién es el íntegro? Dios. ¿En dónde está nuestra justicia y nuestra rectitud? Si estamos en Cristo, somos íntegras. Pero tenemos que tener una actitud así, como la tuvo el rey David. Y ya menciona cómo en maldad fue creado y todo eso, y cómo él ama en el versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué nos está diciendo Dios, ponte el cinturón de la verdad? Porque él ama la verdad, y ama la verdad en lo íntimo también, no nomás por fuera. Nos gozamos de que nos gusta la sana doctrina y lo decimos a viento y marea y con las banderas y nos encanta hablar de la sana doctrina, pero la vivimos a la hora de la práctica. Cuando somos confrontadas a obedecer a Dios, a salir del mundo, a limpiarnos de las contaminaciones del mundo, como dice la verdad de Dios, ¿lo hacemos o relinchamos cual potro salvaje? ¿Verdad? Y no queremos dejar, porque todo el mundo anda en lo mismo. Todo el mundo, son unos retrógradas, ¿verdad? Los que dicen que debemos buscar la santidad. No. Fíjate lo que estamos diciendo a veces. Estamos deshonrando la palabra de Dios cuando Dios nos dice que aspiremos a la santidad, que aspiremos a una vida diferente, a una vida que honre a Dios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestirnos, en nuestra manera de vivir la vida cristiana en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Para finalizar, si queremos pelear esta lucha espiritual, debemos amar la verdad doctrinal, como ya muchas lo decimos que hacemos. Pero no solo eso, sino debemos de vivir día a día en esa verdad doctrinal, sin hipocresía, y con un corazón íntegro, sabiendo que Dios nos ve tal cual somos. Yo quiero recordarles que por la gracia de Cristo no vamos a ser consumidas por el Evangelio. Porque Él nos ha salvado y nos ha perdonado si de todo corazón nos hemos arrepentido. Él nos ha salvado. Esto no es para condenación a aquel que está en Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero dice, para los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. O sea, no es que el andar en el Espíritu nos mantenga salvos y es una obra de la carne andar en el Espíritu para podernos mantener. No podemos mantenernos salvos más que eso ya sucedió, pues. Lo que Dios quiere es santificarnos, purificarnos, limpiarnos en esta vida lo que nos queda. ¿Sí les queda claro? Él ha hecho una obra perfecta en nosotros y a nosotras nos ve santas, juras, puras, íntegras ante Él, porque está Cristo en nosotros y porque estamos escondidas en Cristo, porque su gracia está sobre nosotros. Pero no podemos nosotros tener todo eso y seguir en el pecado. No podemos decir que hemos abrazado el Evangelio y lo hemos creído y querer amar al mundo y vivir en el mundo como si fuéramos del mundo, o vivir peor tantito trayendo al mundo a la iglesia y querer que el mundo esté en la iglesia y que toda la iglesia se amolde al mundo a como yo digo que debe de ser, cuando Dios dice otra cosa. Hay de nosotros donde decidamos vivir en hipocresía, porque eso va a salir a la luz. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Que Dios nos libre, de verdad. Que Dios nos libre, de verdad, de quedarnos así. Que haya en nuestro corazón una pasión por Cristo, una pasión por su verdad, una pasión por su palabra, que deseemos y anhelemos mantenernos en sus verdades, que lo busquemos, que oremos, que leamos la Biblia. No podemos solas. Si yo me alimento cada venida de obispo de la palabra, cada domingo, si yo me alimento cada 15 días en el discipulado y no la vuelvo a abrir, no la toco, no leo, no escudriño, no oro y mucho menos voy a ayunar, por supuesto. ¿Qué puedo pensar, pues? Estoy diciendo que yo puedo en mis fuerzas, que soy autosuficiente. Y además, no vivo la vida cristiana. Porque la vida cristiana aquí dice que yo debo de depender de Dios con esos medios. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el congregarme, el venir a la iglesia y ser parte del testimonio de Dios en mi vida, en la iglesia, de servirlo a Él como a Él le place, de tener ese corazón íntegro, de buscarlo. Y cuando me encuentro en pecado, decir, Señor, tienes razón, tú dices que esto es pecado, perdóname y te pido que me ayudes. Esa es la integridad que debemos aspirar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu verdad. Gracias porque tu palabra es poderosa, es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y va hasta lo profundo, Señor, de nuestro ser, exponiendo la verdad de lo que hay en nosotros. Como dijo el rey David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Señor, te pedimos perdón con todo nuestro corazón por todas aquellas veces en las que hemos vivido en la hipocresía, simulando y buscando la adulación o la alabanza de los hombres, gozándonos porque podemos ciertamente engañar a los hombres y tener nuestra recompensa, pero a ti no, Señor. Perdónanos por todas las veces en que hemos osadamente intentado burlarnos de ti, engañarte a ti, lisonjearte con nuestros labios, porque tú abominas eso, Señor, cuando nuestro corazón no es recto delante de ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a vivir la vida cristiana. Estamos terminando todo este libro tan hermoso que ha sido para nosotros, el entender tantas verdades, pero de nada sirve si no buscamos de ti apasionadamente la fuerza para vivirla. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Padre, para ser fieles a tu verdad. Que tu gracia nos sostenga. Que la luz de tu evangelio resplandezca en nosotros y veamos lo que te ha costado a ti, nuestro pecado, Señor, nuestra maldad. Que fuiste aplastado y molido en esa cruz por todas nuestras iniquidades y que no debemos atesorar el vivir en ese mundo del cual ya nos has librado y del pecado en que estábamos y nos has salvado, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en el evangelio y en tu verdad y que podamos glorificar tu nombre en todo tiempo. Te lo pedimos a ti, Señor, y en el nombre de Jesucristo, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por tu palabra, Señor. Amén.